Entonces, bueno, sí que yo creo que sí que tenemos una forma de ser. Estaba Una, yo creo que un poco no sé si una antes. forma de ser, pero Eso. algo que te hace. Que. Bueno, que ahora están. Bueno, no sé decirlo. Que están haciendo una votación en internet para votar a Ciñera, el pueblo más guapo de León. Que no dejan de ser unos barracones ahí hechos como de pa' pobres, ¿no? Pero Eso bueno, el orgullo mismo. de. Eso mismo que estás diciendo tú, yo en la Ciana también lo viví. O sea, la gente vivía en cocheras, vivía en guardillas. Vino mucho caboverdiano la Ciana a trabajar, mucho. Hasta ahí, A mí me parece sigo. interesante la comparación. A mí, ¿eh? Porque al final venimos a Ciñera porque es diferente del resto de Bordón. Y es que es diferente, Sí, pues su es estrato obvio. humano, lo que Sí, sea, sí, sí. porque las Sí, sí, sí, manifestaciones, las huelgas y sí. demás se hacen aquí por lo que se hacen. Pero yo era lo que dije antes. Yo creo que en cada cuenca hay un Ciñera. Hay pueblos que existían de antes y hay pueblos Que que se se le hicieron. sumaron más gente Y es y la son vida, Ciñera. sí. Y es interesante esa comparación de identidad minera que sí Pues que vamos a existe y ver que se desde. comparte y que no se construye, Planta no queda la allí y gente allí de piensa aquí para que. A ver, construir. en Ciñera se dieron una serie de cosas. Bueno, se puede empezar ahí, Perdón. ¿no? En a ver, en Ciñera se dieron una serie de cosas y vas hablando. Pues Que luego lo. O sea, hacemos votar a como. Ciñera. Yo Sí, después haría, como vamos vamos con. escuchando, lo voy seleccionando y luego lo Y luego escuchamos ya. todo y lo Sí. reescuchamos, ¿vale? Sí. Vamos bien. Sí. Estamos empezando, ¿eh? Hoy va a ser más así, vamos a trompicones, pero. Vale. El tema de la heroína lo mismo. Ya que. Define un poco el carácter, es que Ciñera. Sí, Para la sí, mina. sí. Hasta Está aquí. eso mismo que estás Pues diciendo ahora. tuyo. Ellas vino mucho caboverdiano la Ciana Señoras. a trabajar mucho. Y el tema de la heroína lo mismo. Ya. O sea, es que Sí, por que lo que te tendrán acabo de escuchar características. es lo mismo. Estoy viendo Características lo lo. mismo. Es que allí no había una guardilla libre. La diferencia es que Ciñera fue un pueblo que se hizo Sí, para sí, la sí, mina, sí, sí, básicamente, sí. porque los pueblos de allí, que vamos, de antes eran Santa Lucía y la Vid, ¿no? Y Ciñera creo que eran tierras que pertenecían Sí, a la Vid, sí, ¿no? sí. Y entonces ahí se empezó a construir precisamente las casas para los Luego yo mineros, creo que ¿no? otra de las características de Ciñera también, que también define un poco el carácter, es que Ciñera está entre Asturias y León. Está en el paso natural entre Asturias y León, entonces es un sitio por donde siempre ha habido mucho movimiento, Es ¿no? que es lo mismo. Porque allí en la Ciana, mira, tenemos por un lado Somiedo, Asturias, y por el otro Leitariegos. Es que es la misma cosa. Asturias lo tenemos muy pegado, ¿no? Se fue el Somiedo. partido de tenis. Sí. Pero en la Ciana no tenéis esa. Bueno, que sí que es. Bueno, que. A ver, ¿a qué me quito Que lo yo? tenemos muy pegado allí en Somiedo, en el puerto de Somiedo. Bueno, vale, vamos a ver. Selecciono esto, que es la comparación, ¿vale? Vale. Y sobre lo que decías tú, ¿no? De cómo se puede estar vista la juventud, sobre todo de esa zona, de aquellos años que como está desprestigiada y que no es justo. Porque luego en Ciñera también ocurrió algo que tuvo muchísima vida. O sea, fue un pueblo que durante los años 80 tuvo una vida cultural que pocos se lo imaginan. Yo creo que los que vivimos allí y que los que vivimos cerca, porque era algo, como no se mezclaban las cosas, era muy difícil que la gente de fuera lo viera también de esa manera. Pero yo que crecí en ese ambiente, o sea, yo los recuerdos que tengo es rodeada de libros, rodeada de buena música, rodeada de buen ambiente, buenas conversaciones en el pub, algo completamente diferente a lo que me llegaba de fuera, que veía los de fuera, ¿no? Que lo veía, claro, veían lo que más o menos se puede saber en general. Solamente pues se veía o el alcohol o las drogas o a la fiesta, pero no era así. Pero Entonces, si como que realmente se eran, tapó, claro. quedó tapada toda la experiencia de una generación. Que eran muchos en Ciñera los que se juntaron en ese grupo, que bueno, pues eso, poco a poco fueron quedando enterrados y es una parte importante del pueblo, fue una parte Claro. importante. Esto otro. Yo voy parando como para cada sección de información. ¿Y no os parece que seleccionemos Sí, esto yo con ese párrafo de provisionalmente y Cristina si está encontramos otro bien. momento Sí, que si hay otro está, sitio que está mejor ya, explicado, pues pues lo lo cambias. seleccionamos o si luego no nos gusta lo quitamos? Sí, yo Pero creo un que poco por sí. si hemos seleccionado la droga, no vamos a seleccionar Además, la que se está Cristina era hablando muy de la pequeña, cultura de entonces los tiene una 80. visión. Venga, pues... Muy sí, especial, ¿no? Porque ella sí, era una niña. Enfocas el lado bueno y el lado sobre el tema. Y sobre lo que decías tú, ¿no? De cómo se puede estar vista la juventud, de, sobre todo de esa zona, de aquellos años que como está desprestigiada y que no... Bueno, estaba buscando dónde empezar, pero bueno, lo voy a coger ahí para no perder tiempo hoy, que cogemos así como fragmentos generales. Sí, luego ya se puede coger. Ya... Había mucha música, mucha... A ver hasta dónde es todo este fragmento. Que era sí. Cuando empezaba, ¿no? En los años 80, pues cuando no había vídeos musicales en España ya los había en Ciñera, en la discoteca. Claro, los traían de Alemania, entonces son cosas que parece increíble que en un pueblo como era Ciñera pudieran ocurrir. Y eso sí que no se va a saber. Tuvimos la primera tienda de ordenadores que hubo desde, sí. Yo creo que desde Villamarina, León, o sea, nosotros teníamos un Spectrum, o sea, te quiero decir que reía. Sí, que era un es muy ochentero eso. Tengo yo todavía una tele pequeñita, la primera que formó. Y es una parte también importante, que si todo eso a lo mejor no hubiese tenido ese declive, ¿no? Esa erupción de la heroína tan fuerte, a lo mejor no se hubiese frenado, ¿no? Siempre es algo que piensas, claro, ¿no? Dices, ¿qué podía haber llegado a ocurrir si no hubiese habido ese control de las cuencas? Que se controlaba de muchas maneras, yo creo que eso lo hemos hablado más veces. Yo creo que las cuencas siempre estuvieron controladas a través del dinero, por un lado, el tema de la cultura o el acceso a otras cosas, que se limitaba mucho, el tenerlo todo en el pueblo hacía que no fueras fuera a buscarlo. Entonces, a ver, aquí está derivando hacia otro tema, sí. Pero mantengo, sí, es interesante, ¿no? O sea, que todo esto lo seguimos seleccionando. Sí. Fue la debacle, entonces eso ahí, yo creo que nos cortó y nos separó, nos disgregó incluso a nosotros mismos, porque... Hombre, a mí me parece interesante lo de nos separó hasta nosotros mismos. A mí esa frase sí, porque esa sí que nos ha dicho, yo creo. Había eso ahí... Yo creo que nos cortó y nos separó, nos disgregó incluso a nosotros mismos. Porque la gente, eso no eran cosas normales, era una vergüenza, era la gente marcada porque tú, mira cómo has acabado, porque claro, encima la gente que te tenía como un poco de estos que de qué van, acabaron teniendo la razón de que tú por ser esto o tú por ser lo otro, mira cómo has acabado. Y entonces, bueno, fue de duro, ¿no? ¿Todo eso o solo nos disgregó? La frase, yo creo, ¿eh? Nos disgregó incluso a nosotros mismos. Ay. Vale. Por eso yo pensé un poco estos días sobre la película, ¿no? Que es verdad que tenemos que reivindicar Ciñera, ¿no? Lo que pasó y lo que se perdió y lo que fue, claro. Que es verdad. También, ¿eh? Ese comentario también que es verdad que tenemos que reivindicar. Y si estamos haciendo esto y reivindicando esto, pues también es que vamos por otro camino, ¿no? Por eso yo pensé un poco estos días sobre... ¿Esta parte? Sí. O sea, desde aquí. Por eso yo pensé un poco estos días sobre la película, ¿no? Que es verdad que tenemos que reivindicar Ciñera, ¿no? Lo que pasó y lo que se perdió y lo que fue, claro. Vale, fuera. La gente vestía. Después, esto de empezar a estudiar. Después de lo decía. Sí, esto de empezar a estudiar. Empezaron a estudiar los hijos. Eso. Empezaron a estudiar los hijos. Porque yo, mi padre, era vigilante y era hija única. Todo esto hasta que me digáis. Y yo no pude ir a estudiar a León. Porque. Claro, tenía que ir con 9 años a hacer el ingreso y decía mi padre, pero ¿cómo voy a meter yo a la niña de patrona? Era imposible, era, bueno, y además no había ni coches de línea, la gente no tenía coches cuando yo tenía 10 años o 11, no había coches, vamos, que no había ni uno. ¿Y cómo ibas? ¿Y cómo venías? Si León quedaba en América, quedaba muy lejos, hijo. Bueno, pues... Aquello empezó a ir para arriba, los niños del carbón empezaron a estudiar. Aquello daba gloria. Ciñera daba gloria, empezaron a entrar muebles en el pueblo. Hasta Ciñera daba gloria. O incluso antes, como lo de esos niños. Los niños del carbón empezaron a estudiar. Eso, ahí. Esa frase es muy buena. Años, a ir para arriba, los niños del carbón empezaron a estudiar. Ahí. Sí, pero cierra un poco como abierto, con puntos suspensivos. No sé, espero a ver si cierra la frase. Aquello daba gloria. O aquello daba gloria. Ahí es mejor, ¿no? Vale. Pues para arriba. Venga, seguimos. Tienes que ver lo hermanados que están los mineros en todas las partes de España. Porque los mineros, no sé si fue el primer sector que se movilizó y luchó por sus derechos, y eran todos los mineros de toda España. Me gusta por la voz. Es toda es una. Lo cuenta, ¿no? El minero, todo es una. Soy yo ya. Yo para mí las coger el trozo y lo que decimos, después compararlo en un momento dado con otros. No sé, para mí la lucha es la lucha minera, la familia minera. Yo recuerdo que mi padre decía que en Asturias se trabajaba de una manera distinta que en Ciñera, porque bueno, trabajo en Ciñera y la cuenca era Ciñera Matallana, ¿no? Se trabajaba de una manera distinta porque las vetas eran distintas. Que en el Bierzo también se trabajaba de otra manera distinta porque eran una cuestión de vetas y de organizar el trabajo. A la hora de no trabajar, de que no de que tuvieras menos seguridad o tuvieras menos interés o tuvieras menos, que en principio. Por supuesto, a la hora de trabajar cada uno se tiene que adaptar a su puesto, a su mina. Pero bueno, yo no sé, las cuencas mineras para mí... El mejor ejemplo yo creo que fue la última huelga antes de que cerrase en... De que quisieran, sí, la del 2012. Que yo lo viví, yo nunca había visto tanta gente en Ciñera, nunca en mi vida. En Ciñera, claro, y luego ves todos los vídeos de Villablino, de todo lo que hicieron en Asturias. Y yo es que estaba... No me lo creía. Porque es que era un montón de gente en Ciñera, gente que no conocía de nada, con distintos acentos, porque claro, iban todos tapados. Con distintos acentos, con acento gallego, acento de León. Había más asturianos. Es que era un montón de gente. Y no eran solo de Ciñera. Y eso es la cosa que tienen las cuencas mineras, que son todos una piña, todos juntos. Paro aquí porque tenemos un bloque muy largo, sí, ¿no? Está largo, por lo menos está bien. Parece que hay una parada natural. Yo sí. me gusta quizás el principio donde hablo yo con tu hija, que digo, para mí el minero es todo, sí, uno. Es, sí, donde hemos empezado a la familia aquí. Minera. Yo creo que ahí había que ahí estoy hablando con tu hija. Me gusta eso. Me gusta lo que dijimos de que la cuenca minera es toda una, pero que nos han querido separar, hacerles hincapié. Y ahora quizá lo último, claro, que... Por eso, es un bloque así que igual hay que seleccionar más, sí, pero por ahora lo cogemos y que funciona muy bien. Donde hablo con su hija, que habla hasta 10 de sus hermanos, que me gusta mucho. Donde le y es bonito escuchar una voz joven también, ¿no? Sí, claro, por supuesto, y además que habla muy bien la niña, a mí me enamoró. Hay que hacer algo de todo junto, igual que la marcha de los mineros. Vale, y tenemos antes esto aquí que quedó colgado, ¿qué hacemos con esto? De que el que organiza no le interesa... Claro, a lo mejor, ¿por qué razón? Pero claro, esa es mi... Mari, mi forma de verlo. Que ya está dicho por Deja. Que está dicho por Deja. Con otras Deja. Palabras, sí. Porque su hija dice que la unión. Sí, estamos hablando de eso. Yo creo que no sé si se entiende bien, porque no sé si es que estáis hablando, sí, con cierto eufemismo, porque no dices de porque, quién, los despachos, sí, porque, no sé qué, pero no, el que es de fuera tiene menos contexto. Porque te estás contexto, cortando, claro. Ya. Por eso digo, entonces un espectáculo. Claro, cuando claro, digo, claro. Pelotar, pero es que se nota que hostias en vez de golpes, y te estás cortando un poco, entonces. Yo creo que eso lo explica mejor Yaiza. Pues yo sí me gusta más. Sí. Pues venga, para adelante. Vamos, voy a intentar acelerar, porque llevamos 13 minutos y nos falta hora y media. Y decía que en el mismo contrato de la expropiación les dice que la empresa expropia la tierra para hacer viviendas para los trabajadores. Entre otras cosas, pero bueno, dice eso, ¿no? En concreto. Entonces, que te hagan el pueblo exclusivamente para ti como trabajador, pues yo creo que eso te tiene ahí... Es tuyo. Yo siempre le digo, Ciñera es mío. Es que esto me gusta también. Mírala, ahí. Pero entonces, eso, que te hagan el pueblo. A ver si pillamos ese... Que te hagan el pueblo exclusivamente para ti como trabajador. A ver si pillamos ese... Ese sentimiento de propiedad lo tenemos... Un poco más atrás, ¿sabes? Y yo creo que esa... Espera un momentito, es tuyo. Yo siempre le digo, Ciñera es mío. Un poco más atrás. Corto esto y tú dices empezar aquí. Pero claro, a mí me parece interesante... El que en el contrato de expropiación se indique eso, sí, todo eso. Porque por eso tú dices que es tuyo, porque en el contrato dice que se está haciendo para los trabajadores. Por el tema de las casas. ¿No? Entonces sí, también se relaciona con las casas y tal. Igual nos puede servir para montar. El problema, de nuevo, pues que estamos seleccionando casi todo. Pero bueno, vamos a seguir. Venga. es mío, es mi pueblo, es mío. Y yo creo que ese sentimiento de propiedad lo tenemos todos. Y además de que somos mineros, que es verdad que también hay gente que tuvo ganado en su día, o que tiene frutería, o que tiene panadería, o que hacía ropa, ¿no? Un modisto o un sastre. Pero vives de eso. Y tú vives de la gente que hay en el pueblo comprándote las cosas. Y dependes continuamente de la mina. Entonces yo creo que ese sentimiento... Y entonces dependes continuamente de la mina. Está ahí también, ¿eh? Claro, quiero decir que, que nosotros estamos en una cuestión sociocultural y todo ese entramado social, económico, depende de la mina. Yo creo que cantabas tú el otro día de la canción. El panadero... ¿Cómo es? A ver si me sale. Es mío, es mi pueblo, es mío. Y si mi padre deja el tajo, yo me voy a la ciudad. Y el panadero me dice, si te vas, yo no haré pan. Claro. Es que todo es un círculo vicioso. ¿Y eso de dónde es? Esa? Es una canción de... Una canción de Joaquín Carbonell. Sí, hijo, no... Sigue. Vale, si veis algo importante, decídmelo, ¿vale? Porque yo es que voy parando por secciones. Es que lo del accidente... Si te pasa un accidente, a cualquiera que le preguntéis que haya sufrido un accidente, eso no se olvida. Los días que pasas, que cómo te cambia el carácter... A mi marido le ha cambiado el carácter, por ejemplo. Yo no estoy casada ahora mismo con la misma persona con la que me casé el día 26 de mayo del 2012. Es otra persona totalmente distinta. Y luego, pues aparte ya de que estés constantemente hablando de eso, de que estés pensando siempre en el mismo tema, es algo que al que no lo ha vivido, no lo sabe. Sí que hay mucha gente que te entiende. Nada, yo ahí veo cosas que yo escogería, ahí, pero sois vosotras. Hombre, ¿eh? Quizás que... eso de lo del cambio de carácter y tal. No sé si todo completo. Mira, ¿tú qué dices? Hombre, yo lo del cambio, o sea, me parece yo, como sí. Una visión en primera persona de un accidente de la que no ha hablado nadie, porque se habla de accidentes así, pero eres la única que estás hablando de una persona que es diferente, que me parece fuerte, pero... Pero bueno, yo creo que eso sí, lo del cambio de carácter. Eso no se olvida. Los días que pasas, que cómo te cambia el carácter. A mi marido le ha cambiado el carácter, por ejemplo. Son cosas muy... Es que lo del accidente... Y si te pasa un accidente... O sea, yo diría eso, pero no lo sé. ¿Tú, por ejemplo, Conchi, no lo ves? O... Por ejemplo, yo no estoy... casada ahora mismo con la misma persona, yo no metería esto. Sí, eso es que Laura es muy buena expresando. Distinta. Es que además luego, yo el día que me casé fue el día que hubo un accidente. Y de hecho cuando hicimos la misa, después al final de la misa, el cura dijo, bueno, vamos a dedicar la misa por el recuerdo de él. Porque nosotros cuando decidimos la fecha no nos dimos cuenta. Claro, y es otro accidente que también te marca, porque lo vivió él también, fue en Santa Lucía y también estaba en ese relevo trabajando y también tal, pero ahora me doy cuenta de la diferencia entre ese accidente, el cómo lo vives ese accidente, pues es que yo, claro. Nosotros hemos hecho lo mismo, o sea, en ese momento te impacta tanto, vas al entierro muy tal, pero sigues con tu vida, la diferencia de ese accidente ahora haberlo vivido en primera persona, ahí está, ahí por eso... Esa diferencia, porque tú vives otro accidente y no pasa nada, pero cuando lo vives en primera persona te cambia el carácter. Es que ya no ves las cosas igual. Entonces, bueno, si queréis seleccionar eso... Y de cómo estaba tirado encima de todos los demás compañeros. Porque claro, en esa situación, en un espacio que debe de ser muy pequeño, puestos todos allí, al final todos en fila, intentando... hacerles la reanimación y el que despertaba bien y el que no, pues no. O sea, esa situación, pues claro, yo me iba enterando de... Y después elegiría entre qué es lo más gráfico para que la gente se arme en su cabeza cómo es un accidente. Que no es que pueden entrar cuatro camillas... Claro. Con ruedas, no, que hostia, que tienes que decir, este compañero claro. Se queda y cojo este otro. Es que yo esto siempre quiero que quede muy claro, porque la gente dice, ah, ya lo sacaron, y parece que es que le sacaron a la calle. No, perdona, les sacaron al transversal. O sea, ellos entraron a la galería a cogerles, pero los dejaron al transversal, que según lo que la componenda que yo me he hecho, debe ser un cacho como de aquí a ahí. Y de ahí luego tenían que bajar las escaleras del pozo, que son unas escaleras, bueno, imagínate la mina, unas escaleras, o sea, todo muy rudimentario. Así, con la camilla, para ir bajándoles y después acercándoles hasta donde está la jaula. Y están en la planta séptima. O sea, que quiero decirte, que la, claro, eso igual no lo hemos dejado claro, y yo he hablado mucho personalmente de mi caso, y igual tenía que haber generalizado un poco más, ¿no? En ese aspecto. Y muchas veces él me decía, mira, es que claro, cuando ves algún vídeo, alguna cosa, y ves la gente, se piensa que son estas galerías grandísimas, con fluorescentes, que esto es la mina no es esto, la mina no se ve nada. Cuando decimos que la mina es negra, no es que la mina es muy negra, no te llegas a hacer la idea. Y yo en la mina nunca he entrado, pero yo con lo que él me dice, me lo imagino. Yo eso lo cogería. Sí. No porque igual hayan sido mineros, me refiero a minero en la palabra más extensa, o sea, no porque haya estado trabajando picando la mina, sino eran mineros porque tenían la mina dentro, porque entraban a eso la yo mina lo cogería. Prácticamente a diario o diario. Jolín. Es que además, pero eso también lo hemos hablado, pero ahí Laura lo explica de una manera completamente diferente. El otro día que estuvimos hablando un poco, nos metimos con el tema de esto de quizás cómo ven los micromachismos y los machismos y tal, ¿no? Hablábamos un poco de lo que había... tú, por ejemplo, lo has peleado muchísimo el tema de lo del accidente, has estado ahí muy... y yo me supongo que a ti te pasa un poco como a nosotras, ¿no te han echado en cara o no te han venido a decir que como que tú tienes mucho más protagonismo, que deberías ser el que hablase o cosas así? No es que me lo hayan dicho, bueno, sí puede ser que me lo hayan insinuado, pero yo sé que lo piensan. Claro, porque es que, porque además tú siempre, jolín, has estado ahí peleándolo mucho, ¿no? Y entonces siempre te encuentras con quien piensa, joder, es que es él el protagonista, es él el que tiene que es, yeah. que es lo que nos ha pasado a nosotras, que qué hacéis ahí si los protagonistas son ellos, que claro. les queréis es que vosotras... hacer sombra, les queréis quitar protagonismo, entonces. Yo esto lo cogería. Yo a mí también me gusta de... esto, sí. Yo esto lo cogería. En una ocasión que conseguimos que viniese un sindicato solamente a una de las asambleas nuestras, uno de ellos nos dijo, porque además, bueno, la idea era buscar acciones, ¿no? Y coordinarnos un poco entre las mujeres del carbón, los sindicatos y tal, buscar opciones para hacer en común. Y uno de ellos nos dijo que es que, además fue así, es que vosotras no podéis moveros hasta que nosotros lo digamos. Vosotros no podéis moveros hasta que, a ver, además, pues, sí, se pueden palmar ahí. Ay. Yo creo que viene quizás la... Hola. Buenas. Hola, ¿estáis ya ahí? Estamos recortándote. ¿Estáis recortando? Sí, a ti en concreto, además. Vale, pues hala, dale. Nos has pillado, dale, venga. Nos pillaste. Venga. Y uno de ellos... Entonces vamos a ver desde dónde. Según van pasando las cosas, a destacar. Y a ti te recorté yo el otro día, ¿eh? Así que. No nos lo podemos tomar en personal, ¿eh? Hombre, no, por favor. Destacarlo como entre comillas a la hora de movilizarte. Lo que se trata es de ponerlo en una ocasión que consigue. A lo mejor eso, ahí en una ocasión en la que conseguimos que llegara un sindicato. Vale, entonces quitamos esto. Entre comillas, a la hora de movilizarte. En una ocasión que conseguimos que viniese un sindicato solamente a una de las asambleas nuestras, uno de ellos nos dijo... Y aquí podría ser... Es que vosotras no podéis... Eso. Asambleas nuestras... Que ponga ahí. Uno de ellos nos dijo... Como que se repite lo mismo varias veces, vale. Pues dejarlo en una. Bien, bien. Que tiene el mismo significado. Si somos, sí, si somos capaces, sino a ver cómo lo... A ver qué tal queda. Ellos nos dijo... Además fue así. Es que vosotras no podéis moveros hasta, ¿sí?, que nosotros lo digamos. Suena mal, ¿no? ¿Perdona? O sea, ahí, ¿veis cuando... hasta el perdón. ¿Perdona? Mira cómo el perdona, claro, ¿veis que da rojo? Que esto es que está... Vamos. ¿Perdona? Yo creo que se puede bajar, perdona, mira, justo, yo puedo coger y bajarlo, pero a mí no me, yo, no me parece mal. Yo creo que mal, queda bien ahí ese... Es un perdona como queriendo decir, ¿de qué vas, tío? Claro, ¿qué exactamente? Vas. Sí, pero yo lo dejaría, tú dices... Sí, sí, que... yo lo dejo, yo lo dejaría. Vale, vale, también. Sí, es un como de estar defendiéndote al machismo, ¿no? Que es de lo que empieza la conversación. Tengo que bajar un poquito el perdona. Es que ya hablamos un poco del machismo. ¿Perdona? O sea, ¿de verdad me estás diciendo que yo no puedo movilizarme hasta que tú tengas que vengas a avisarme? Pues apaga y vámonos, porque no han contado con nosotras nunca, jamás, para nada. Como sindicatos, nunca. Pues a lo mejor hasta... O el para nada. Es el más, para nada, es como más... Cierra más así, no más contado con nunca, para nada. Jamás, para nada. Ahí. ¿Ahí? Yo creo que sí. Estábamos hablando el otro día que tú lo dejas a huevo, la introducción, verdad, el final, sí. O sea, nos lo dejas ahí a huevo para cortar. Un huequito, sí, antes y después. Empieza y aquí y acaba aquí. Perfecto. Para nada. Bueno, aquí tú nos lo has puesto muy bien. De que sí. Siempre eran los hombres y que vosotros conseguisteis a lo mejor visibilizar el conflicto, le disteis muchísima visibilidad al tema, muchísima, más que ellos a lo mejor que llevaban mucho tiempo peleándoselo, ¿no? Y entonces sí que a lo mejor pues un poquitín de... Aunque nosotras estemos por detrás más ocultas, ahí está también, porque bueno... Lo que pasa que igual no siempre levantamos la voz lo suficiente como para que se nos oiga que estamos aquí también, ¿no? A mí me gusta esa parte, Dani. Nosotras estamos atrás, ocultas. Me gusta ese... Entonces, ¿dejamos todo? A mí me parece un poco largo. Es demasiado largo. Es demasiado largo. Va a ocupar mucho tiempo. Eso es demasiado largo. Eso hay que cortar, vamos. Por lo sano. Sí, bien, pues sí. Vamos a ver dónde. Teníamos el para nada. Para nada. No habéis contado con nosotras para nada. Vale. Y ahora, es que, claro, se han acabado las movilizaciones y sin embargo nosotras seguimos coordinadas para otro tipo de acciones, aunque no sean tan visibles. Pero sí que es verdad que estamos en contacto las unas con las otras. Ahora se ha sacado un comunicado conjunto. Apoyando a las mujeres que están en Sol en huelga de hambre, y eso se hace con Aragón y con Asturias, y es un vínculo que ellos por desgracia no tienen. Vosotros hicisteis ahí un grupo que al final está muy bonito, pero que sobra. Sobra. Claro, pues estamos hablando de la mina de Ciñera. ¿Es cierto? De la Ciana. Bueno, venga. Ya me voy a meter yo con ella. Y fíjate, yo diría otra cosa, que... Es que lo habíamos hablado, o sea, ¿de qué va esto? Si va solo de la mina de Ciñera, o de abrimos no solo caminos. Ciñera y tal... O en la mina Ciñera la Ciana, venga. Y si no solo es eso, al final la cuestión, igual la cuestión es el mundo del trabajo, ¿sabes? O sea, que es la sociedad actual. Sí, pero vamos... Aunque sea solamente por la defensa de lo que está pasando. Es, dependiendo de cómo, de la visión que queremos darle. Claro, claro. Claro. Si esto es una apertura al mundo. Porque, por ejemplo, el día que habla tu hija, no habla solo de la mina. Sí, que habla, también además, habló habla muy de bien. Los estudiantes, y también eso sí, es cierto. Claro. Pero entonces eso es. Y es como cuando decís, joder, lo dices tú, a ver, creo que eres tú que dices los mineros, o sea, es que no están trabajando solo, no están movilizándose solo para ellos, o sea, sí, es que esto va a todos los trabajadores. Entonces al final es una cuestión más global, y que no estemos hablando ahí de una cosita local, de un pueblo de León, entonces, y de unos trabajadores de León, sino que estamos hablando de algo como más global que afecta a todos, que es una cuestión social y de justicia. Entonces, en ese sentido sí se puede dejar. Pero... Que sí, a lo mejor hay que recortar algo con de todas Raquel, formas, pero... tiempo tenemos luego también de ir quitando. Sí. Por eso, ya solamente. Bien, pues vamos aquí y a ver qué quitamos. Y creo que eso es algo que les ha fallado a ellos. Vale. Esa unión que tenemos nosotras no la tienen los hombres. Seguimos coordinadas para otro tipo de acciones, aunque no sean tan visibles. Ahí. Ahí. ahí. ¿Ahí qué? En esa un pausa. Poquito, pon a, pero... Marca ahí. Marca en la pausa. Eso. ¿Qué mandonas somos? Pero sí que es verdad que estamos en contacto las unas con las otras. Ahora se ha sacado. Ahora se ha sacado. Vamos a ver. Ese trocito, quítalo. Bueno, voy a poner un poco de agua, un chicle. Ay, no. Sí. Bueno, nos tocaría ya, lo que pasa es ya la merienda, pero vamos a acabar con esto. Sí. Hay que ver. El agua que ya sé dónde sale. Vale, ya hicisteis ahí un grupo que al final se ha convertido en un grupo de activistas, ¿no? No ya por sí, el carbón, sino ese por... Ese cachito, mira, déjalo. Esta es la... Ese cachito que dice... Por cualquier otro tema social que os interese pelear o... Y que apoyamos muchos colectivos, no solo ha sido la mina. Hemos apoyado muchos colectivos. Sí, ellos a lo mejor se les acabó el tema del carbón y se les acabó, su batalla se les acabó. Está aquello, está muerto. Bueno, el problema no es que se acabe el carbón, no, el problema es que no haya otra cosa. Eso. Porque si se acabara el carbón, hay otra cosa. Eso es. Y bueno, pues el problema pues también es el carbón. Porque... ¿Ese? Sí. ¿Eh? Corta el silencio y sigue, como la conversación sigue, ese silencio tan profundo que hay ahí... Y pues a mí me gusta, porque... Ese silencio igual puedes meter una imagen de una mina. Deja como respirar un poquito la intensidad del diálogo. Es como, y también está de acuerdo con que estamos hablando, es un luto por la mina de Señera. Y es como, incluso el tono, me parece que es que va, pero es que bueno. Lo digo con pena y con arte, no está muy bien dicho. Y pues a lo mejor se les acabó el tema del carbón y se les acabó. Va bajando el tamaño de la forma de onda, que aquí tiene más fuerza y aquí... Y ahí sí, va todo más. Nos venimos un poquito más. Espera, pero cuando... Bueno, si queréis lo... Déjalo todo a ver cómo va. Y bueno, y el problema pues también es el carbón, porque hay carbón, en las minas de la Ciana hay carbón. En todas. Y ves que encima que están pasando el carbón de importación por delante de tus casas todos los días. Para la zona de la Robla pues pasa lo mismo. Es que no sé, es muy doloroso eso, muy doloroso. Duele mucho que la gente esté sin trabajar, y está pasando carbón y el tuyo allí quieto. Pues la verdad es que me gusta. Es ahí, sí. Yo sí, sé, eso a sí. Ver, tengo un poco de dilema. Yo es que lo digo con sentimiento, ¿eh? Me salió del alma. Déjalo de Auri, que lo de Auri está muy bien también. A mí el punto de vista de Auri me gusta aquí mucho. Ahora hay otro que es una cosa muy cortita que hemos, que es que los sindicalistas también son buenos. Alguien lo dice que no, como les damos mucha caña, dais... Hay un momento que Auri dice, yo les valoro mucho y hablamos entre todas las que estábamos. Oye, pues vamos a guardar esto por si acaso hay que compensar pues y utilizarlo en algún momento. Yo creo que tiene diferencia entre el sindicalista de base. Yo creo que eso es muy, muy machista y también tiene el punto ese de eso, de la visibilidad, de quitar protagonismo, ¿no? Porque también es verdad que ellos lo han peleado mucho, ¿no? Yo los admiro a los sindicalistas muchísimo, ¿no? Muchísimo, porque... Ves a un chaval del pueblo, que nunca en la vida a lo mejor has hablado con él, ¿no? Y son chicos que no tienen estudios, a lo mejor hay que y de repente les oyes hablar a lo de los mancheros. Madre mía, lo que sabe este chaval. Sí. Y que los veía yo curtidos en la lucha obrera, ¿sabes lo que te digo? Que eso tampoco se tiene que perder. Claro, claro, no, claro. Entonces, es verdad que a lo mejor ellos estaban un poco... Decir, bueno, que nosotros llevamos aquí toda la vida peleando sin que nadie... Lo que le pasa un poco a quien queda unida con Podemos, ¿sabes? Sin que nadie nos haya dicho nunca nada y ya vienen estas aquí y sacan la pancarta y se ponen a dar cuatro gritos. Pero lo que pasa que, eso, que cuando nosotras íbamos no íbamos a hacer sombra a nadie. Ya, ¿no? ya. Esto es como... También es contradecir un poco. Es por dar otra visión. Ahí Raquel está como... En contra del sindicalista. Pero es dar la visión y lo da. Pero bueno, no pasa nada porque se contradigan. De hecho, a mí me parece muy interesante al otro, sí. De las mujeres del carbón y todo. A mí me parece muy interesante que se vean varios puntos de vista que incluso llegan a chocar. Muchísimo. Es que puedes decir, ellos lo han peleado mucho. Ves a un chaval del pueblo que nunca en la vida a lo mejor has hablado con él, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Desde el corte que has hecho, ¿eh? Claro, es que sí. Volver a repetir otra vez machismo y tal. Claro, es que no sé si se puede quitar... Yo creo que eso es muy, muy machista y también... Eso quitarlo, ¿no? Eso sí, quitarlo. Tiene el punto ese de eso, de la visibilidad, de quitar protagonismo, ¿no? Ahí. Porque también es verdad... O sea, meter esto... tiene el punto ese de no, eso, la visibilidad de quitar protagonismo, ¿no? Ahí, porque ahí también es verdad que ellos lo han peleado mucho. Esa pausa se aquí, quita. Empezar aquí. Empezar porque ahí. También es verdad que ellos lo han peleado mucho. Porque también es verdad. Detrás de utilizar esto, el conflicto, le disteis muchísima visibilidad al tema. No, es que es verdad que la derrota, es que no, bueno, no sé si calificarlo como derrota, pero nos ha llegado a todos, evidentemente. O sea, es que además ahora no hay, lo que decía Mari, no hay movilización de ningún tipo. La gente se va retirando, se va yendo para sus casas. En el momento que empiezan a reducir el grupo, dices, a ver, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Y luego, pues eso, muchas veces también llega un momento que dices, a ver, si ellos no lo pelean, ¿para qué seguimos nosotras? ¿Sabes? Es decir, bueno, o buscas. Estamos ya en el punto ese de... Se acabó. Y por desgracia no haber opciones. Porque no lo ves, porque ¿qué opciones hay? ¿Qué es lo que queda? Yo soy optimista. Esto es lo que habíamos hablado de dejar para el final. Justo para el final. Sí, de, al final, pero sí, quizás reducirlo. Pero que de todo eso que cogemos, un poquito lo de la derrota. Porque también es que, en qué vais que... a hacer, este tampoco me parece muy interesante. No, no sé. esa parte, entonces, sí. Y aquí o lo de la carretera solo de... Ello. Lo de la eso carretera tampoco. Vale. Entonces yo creo que ahí... No sé qué... No, es que es verdad que la derrota... Desde aquí... Es que es verdad, yo creo, ¿no? Yo creo que desde ahí... Y el resto fuera. No sé qué... Vale, voy a hacer una cosa. Cojo estos... Eso lo guardamos. Esto sí. De momento. Y ponlo para el final. Nos lo llevamos y ya tenemos un final. Tenemos el final ya. Tenemos el principio, tenemos el final. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué teníamos aquí? Vamos a ver si recortamos. Porque hay vale. otra frase luego que no hemos escuchado, la de soy optimista. De, ah, sí. De que está bien, que es la que derrota la de... con el optimismo ahí. Pues eso, son dos visiones. Que bueno, yo soy optimista. La historia va cambiando y a lo mejor no lo vamos a ver. Pero, a ver, el mundo no va a ser así. Ojalá. El mundo no va a ser que gobierne Trump y... Yo creo que las cosas van a cambiar. Pero tenemos que hacer los cambios. Claro. O sea, lo que no podemos es quedarnos y esperar a que pase. Yo creo que esto ya es hay... Sí, no, ver, el pero tenemos que hacer los cambios, yo creo, pienso también... Sí, yo creo o sea, que lo de Trump, por de ejemplo, Trump, quitarlo... A ver, pero, a ver... Yo creo que las cosas van a cambiar. Pero tenemos que hacer los cambios. A mí esto me gusta, sí. Porque si no es muy también... Claro. O sea, lo que no podemos es quedarnos y esperar a que pase. Claro, hay que repartir la Hay cabeza. Que implicarse bueno. y buscar soluciones y buscar opciones y... Pelearlo. Pues lo que tú decías, ¿y ahora qué hacemos? Pelearlo. Hay que pelearlo. Hay que pelearlo, yo creo que sí. Déjalo ahí, hay que pelearlo. Muy bien, vamos a ver. Ya puso Mari la guinda. Muy bien. Porque yo vivía en un pabellón y la Vasco te arreglaba el tejado. El tejado todo. Si se te rompía la las tuberías. De la puerta, te la venían y te la ponían. Eso sí es cierto, cosa, eso sí. Pero todo era cambio. ¿Todo era cambio de qué? Del trabajo que era duro. De un trabajo bien pagado. No, pero muy hombre, era parte de la paga. De entonces te quiero decir que vinieran y te arreglaran una bombilla que se fundía del portal, te estaban haciendo un favor. Bueno, no, es que era un portal. A ver, ojo, es que no pagaban. Porque te quiero decir, favor, en realidad ellos estaban manteniendo sus instalaciones. Una vez está diciendo que se haga un favor. Una mierda de vida diferente. Me parece que ahí justo cuando empiezan todas juntas, sí. A lo mejor hay que cortarlo. Todo lo anterior está bien, pero cuando el barullo de tantas voces... Sí, este barullo. Ya. A lo mejor había que quitarlo. Vale, y lo anterior bien, entonces. Lo anterior bien, okay. Sí. Es cierto que... De tu trabajo que era duro. También. Sí, sí, en las casas de la empresa. Sí. Ah, era parte era de la paga que... Entonces te quiero decir que vinieran y te arreglaran una bombilla que se fundía del portal, te estaban haciendo un favor. Ay. Que hay una cosa curiosa, es cómo lo ve Josefina, sí, y cómo lo ven las jóvenes. Sí, ¿no? Sí, hay sí, ese enfrentamiento que es bonito. Es decir, que Josefina está en ese rollo, lo que nos dio la Vasco, y las jóvenes están, lo que nos quitó y lo que nos costó. Claro. Entonces es como... Que es bonito también ese ver cómo... Porque ese debate también se dio cuando estuvimos en Ciñera presentándolo, y en ese corrillo se daba. O sea, las que pensaban que las más mayores, que pues eso... Que la veían gente, la gente mayor, todos los beneficios, y sin embargo las más jóvenes que decían, a ver, que joder, que nos lo han sacado del pellejo. Que eso se desarrolla por aquí, vamos, en esta conversación. Entonces, a ver, por ahora lo que voy a hacer es, esto lo quiero, me lo voy a quitar directamente. Pues claro, el trabajo en la mina es meterte debajo de tierra, un trabajo duro físico y luego mala ventilación. Porque cualquier esfuerzo físico, si no respiras bien, es todavía el doble más duro. Frío, agua, mojados. Sí, pues entonces va todo esto. Vasco te arreglaba el tejado. Todo. Si se te rompía las tuberías, la puerta, te la venían y te la ponían. Eso sí es cierto, eso sí. Pero todo era cambio, Que son rosas y espinas, eso. Todo esto son las rosas y las espinas. Lo le llamamos las rosas, así. Las casas y el sueldo y las espinas, todo lo que había detrás. Pues chala, ya tienes título. Sí, sí, estaba pensando, digo, mira qué bien. Una jaula de oro era. También, sí. Sí, sí. Vamos a... Aquí, rosas y espinas... No, jaula de oro, dice... rosas y espinas. Es que jaula de oro se me acerca más a lo que teníamos un apartado que era sistema social cerrado. Que sería más... Aunque esto tiene que ver, tiene que ver, pero lo pondría ahí cerca, ¿no? Valores de la mina, desmantelamiento de las empresas... Estaba antes, yo creo. Machismo... No estaba al principio. Ahora te decimos, Conchi, porque... Mira, está aquí, sistema social cerrado. Entonces lo meto después. Sí, mételo después. Y luego ya lo meto ahí cerca. ¿Eso está todo? Sí. Y entonces, y ahora te decimos, Conchi, cómo van. Bueno, que ya lo ves aquí. Lo que va, sí, cómo, por cómo bloques. Vamos. Vamos por bloques, y según vamos viendo días uno tras de otro, y vamos situando en una línea general, y vamos poniendo nombres y... Y al bloque, Y al bloque. Y luego ya veremos. Esto hemos dicho que es rosas y es... Muy bien, pues seguimos. Decían, es empresa modelo. Fue empresa modelo la Vasco. Solo que pasó una cosa, que la Vasco sacó de aquí muchísimos millones, deshizo el medio ambiente, deshizo los montes, deshizo todo. Se largó con los millones, vete a saber dónde andarán. No invirtió y esto quedó deshecho. Está un poco aislado así. ¿Se habla en algún lado de medio ambiente y demás? Yo creo que no muy poco, ¿eh? Creo que a mí me suena igual poco, hay casi solo ha hablado ella y Noé. Y alguna cosa que ha comentado Auri. Auri, cuando hablaba del tema del carbón, que ella ponía en duda el... Sí, la contaminación. Eso. Pues, que causaba. Pero... Bueno, claro, yo es que hay conversaciones que me las he perdido, no sé exactamente... Pero no, te digo, yo recuerdo que muy poco, y solo casi Noé y su madre. Pues igual había que dejarlo. Por eso había que meter algo de medio ambiente. Igual había que dejarlo. Un asterisco ahí a buscar medio ambiente. A mí siempre me ha gustado conocer lo que hacía, su trabajo, porque no lo ves cuando viene... Así, ¿no? Vale. Su trabajo, porque no lo ves... Cuando viene todos los días con golpes y con moratones, porque eso es a diario, pues claro, tú también lo sientes. O cuando llega el sábado y dice, se levanta por la mañana y te dice, estoy deseando que llegue el lunes para ir a trabajar porque no aguanto la espalda, porque tenga varias hernias y no aguante la espalda en frío, o sea, necesita estar trabajando constantemente porque no lo soporta. O porque te diga de que ha estado todo el día... con un chorro de agua encima, pues a ti también te da frío. O cuando te dice, hoy no pude comer el bocadillo porque me lo he comido una rata. Yo quitaría lo de la espalda y dejaría lo del agua y lo de la rata. Pues lo de la espalda yo también. No lo quitaría, no la sé. La espalda está toda la vida también ya. Sí. Sí, claro, y marcada, eso la tienen todos. Y además es que les pasa a todos. Me parece más... Pero es más frío el agua y la rata. El necesitar trabajar porque si no, no... O sea, porque... Pero es que... Eso... No sé yo si hay alguna otra profesión en la que... Que se quejen tanto como en la espalda, claro. En la que te machacas tanto como... Las posturas, los pesos, los... Pues yo sí lo dejaría. A mí me parece muy... Escuchado desde fuera, o sea, te haces una idea de lo cuerpo que es el trabajo dolorido constantemente. Si no... Es decir, que esto sí que me parece un aporte, porque accidentes todos sabemos, pero, ¿sabes? No, la sociedad no es consciente de ese dolor constante. Del día a día. Entonces eso es... A mí me parece un dato... No, sí, es importante, realmente todo lo que dice está bien. Simplemente es por, quitar algo. Ya, o ya, quitar ya. Una bueno, parte o la otra. Sí, bueno, ya. Pero más adelante bueno. Se podrá quitar. A ver, bueno, vamos a escucharlo y si no luego lo ordenamos. A ver. Porque aquí donde venimos. ¿Sí? Estamos hasta las 8:30. Vale, vale. Gracias. ¿Y? Con parón para merienda. ¿Y tú y yo nos la perdemos, que llegamos tarde. Y yo en la mina nunca he entrado. Pero yo con lo que él me dice, me la imagino. A ver. No, el accidente a nosotros nos ha marcado mucho. Esto no lo hemos metido, entonces... Voy a decir una cosa, llevo para ya nuestra línea de tiempo definitiva lo del accidente y lo de las condiciones en la mina. Sí, vale. Y allí ya lo escuchamos otra vez y ya vale. Decidimos, pues ¿vale? ¿Les parece? Entonces voy a empezar con lo del accidente. Y no sé dónde situarlo porque hasta ahora no hemos hablado de accidentes, creo, ¿no? No. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde irían esta no línea? Lo sé. ¿Aquí? O en el medio, por el medio, ¿vale? Venga, aquí. Venga, déjalo por ahí. Luego ya por el medio, luego sí, luego lo vamos a poder cambiar. Luego hacemos puzzle. Verás luego para enlazar todo eso. Ya. Ya, es que luego... Hay que enlazar los temas y además los tonos. O hacer un espacio eso. Entre... Espérame. Entre temas. Tres. Esto es la hostia, ¿eh? Y yo la... Yo cambiaría de orden. Sí. Estaba esperando para ver... Tú dices cambiar esto. Es un absurdo, pero hay que pensarlo. Donde dices... Que se tú ve lo de sientes frente, como si eres lados, tú la que estás trabajando ahí. Meterlo del oxígeno, ¿qué tal quedaría? Es que hay que quitar ese trozo y meterlo del oxígeno y lo de la mina negra. Claro. Es así. Pero quiero decir que les llora sin conocerles, sin tal... O bueno, igual algunos los conoces o lo que sea, pero no sin tener una relación ahí de amistad o ser familiar ni nada. Pero les lloras... Que eso yo no creo que pase en otro trabajo. Para moco. O yo... Esto del accidente, yo no sé hasta qué punto. No, yo me a mí quedaría... me parece muy largo. Sí, demasiado largo. Yo me quedaría con lo de que les lloras como si fuesen tu marido. Esa parte me parece interesante. Y había algo interesante en el principio que ahora no me acuerdo qué era. Es que es en un esa poco separación como lo vivió que hicimos. Ella. No es la mina, es como... Así enseguida yo. Ah, lo de... Es un sentimiento de ella. Lo de que vienen que tan negros y demás, pero claro, ¿cómo lo encajas? Que me tuve que poner prácticamente encima de él para ver. Bueno, lo podemos seleccionar y ya vemos luego sí, si encaja o no. Yo me quedaba además, con si eso, también... con la parte en lo que vienen tan negros y no le conocía. No, porque es que... Vale, pero estamos con lo de... Vamos tú a seleccionar. Sabes que salen sí. Negros, negro. Lo sabes. Pero es que no te haces una idea, o sea, hombre, hasta que no lo ves... También puedes unirlo igual... Lo de solamente tú sabes que salen negros, pero no sabes cuánto, a lo de está circunstancias de trabajo en la mina. Muchísimo. ¿Sabes? Sí. De falta de oxígeno, no visibilidad. También. ¿Sabes? En ese caso, tú sabes que salen negros, pero no sabes sí. Cuánto. Y te ahorras. Tú sabes que salen queda negros, bien en ese lo sabes. Que tú dices. Pero es que no te haces una idea. O sea, hasta que no lo ves. Hasta que no lo ves. Yo fue una cosa que me impresionó muchísimo. Ay. ¿Y esto, recordáis un sitio donde pueda ir? ¿El qué? ¿Lo de salen negros? No ¿en lo de circunstancias, condiciones de la mina? Solo ven de frente, 19% de oxígeno. Son mineras. Me parece construir demasiado. En lo de los ojos negros, que eso es, sí, a lo mejor encajaba ahí también. Sí. Y yo no sé si lo comenté en alguna grabación. que yo subí con mi padre al grupo de ciñera y salió mi primo Javi Canga, que tampoco le conocía. Hasta que me dijo mi padre que es Javi, tonta. Mira, pues, en las minas del Ruche, en las de Serrillo, las que iba yo con mi hermana al poco de sacar carne, iba yo conduciendo el R12 ranchera que tenía yo. Y casi atropello a 6-7 mineros, porque uno giró y iba fumando cigarro. Pero negro, negro, negro, negro al atardecer, ¿eh? Porque no era de noche, era atardecer. Y si no llega a girar y veo el cigarro, me dice mi hermana, ¡para! No lo habíamos visto ninguna. Esto es lo de ojos negros, pero tú fíjate ahora qué sí, diferencia claro, de calidad es que, sonora, de conversación. Claro. Antes coincidía, al principio no coincidía mucho con él, porque cuando ibas al negro, tan negro, tan negro, y tú salías y te levantabas para ir al instituto y decías, madre mía, qué miedo. Tan negro, tan negro. Y a casa llegaba lavado. Tú sabes que salen negros, porque lo sabes, pero es que no te haces una idea, o sea, hasta que no lo ves. Es que no encaja. Por eso estas frases tan cortas, bueno, que pues igual se quita. Pues se quita. Ahí, yo lo quitaría, vamos, que ya, ya está dicho. O, sí. Pues venga. Lloras a un minero, es verdad, que se mata a un minero y se siente en el alma. Yo no he sufrido la muerte de mi marido, pero yo creo que como a tu marido que no lo lloras. Me ya, parece, ya. A mí... como marido más fuerte y ya sí, pero es igual, yo me acuerdo de aquella, yo lloré como que los conociese de toda la vida y no era así, pero si está el tuyo allí quizás hubiera sido distinto. Bueno, joder, claro. Hombre, evidentemente, claro, evidentemente. Yo siempre he llorado a los, y dicen, se mató un minero y es que se te pone todo el cuerpo, no sé, no tiene explicación. Entonces, eso esto tendría que tener como, si quisiéramos meter esto, tendría que tener como una introducción donde se habla de algo del accidente, claro, y luego ya que dijera no estoy llorando, ya no lloro, claro, y parece mentira que se pueda llorar, o sea, no porque digo, yo creo que los lloros de los que habla son diferentes. Claro, es que su marido sí estaba en el accidente. Su marido claro. Sí estaba, entonces contar todo eso para ella supone seguramente volver a vivirlo y volver a ella lo vivió. Pasar por ello. Si su marido no hubiera estado, lo hubiera llorado, de pero... otra manera. Lo lleva de otra manera. De otra manera, de alguna manera, yo creo, es opinión mía, ella está llorando a su marido cuando les llora a ellos. Y está siendo consciente de la que se libró. Eso. ¿Sabes? Por eso también es el lloro de... hostia. Porque la como si camilla. Fuera mi marido, ¿no? A ver, es que era mi marido. Y libró por, vamos... Por suerte. Sí, pero suerte. Como para seleccionar, ¿qué es lo que veis? Yo aquí no seleccionaría nada. Si no pues hablo de las que... Pues que lo diga, no, yo me agarro a la que diga que nada, pues saltamos, ala, porque... Es que se también salta. Sabemos que está aquí y si mañana, en la próxima sesión, vemos y decimos, oye, pues igual hay que recuperar lo de... Sí. Pues ala, tira. Y planificamos un poco. De que vale. me criticarán porque dirán, mira, parece que le ha pasado el accidente a ella, o mira, siempre habla ella, o mira, siempre tal. Y también hablo porque de lo que no se habla parece como que no ha pasado. O parece que se olvida. Es que a mí eso me parece muy bien también, ¿eh? Sí, es que es verdad. De todo. De todo, y precisamente ¿de qué? El inicio de este proyecto fue ya, ese. Ya, ya. En esa soledad de estar los dos una jornada entera, pues al final... Bueno, claro, algo tendré que hablar. Empiezas a hablar de tu vida, yo me he dado cuenta en conversaciones después, pues eso, con compañeros y tal, y yo me doy cuenta que saben mucho de intimidades, pero bueno, eso, de marujeo. Y entonces, digo, se conoce que ellos, pues también necesitan... Eso siempre se dijo, ¿no? Antes que también era más tópico eso de que las mujeres eran más cotillas, sí, no, tal, no que es. Se hablaba más en tópicos y que se decía siempre. Hombre, sí, bueno, dirán que, la que las mujeres son más cotillas, pero vamos, lo que se habla de cuartación al final son más ellos. Eso es un dicho muy, muy común. Yo entiendo que la confianza que tienen entre ellos es total. Claro. Estás dependiendo, incluso tu vida depende del compañero, ¿no? En un momento dado. Entonces tienen que tener una confianza total para decirse cosas. Luego que en la calle lo respeten y que en la boca o no diga, no marujé más de la cuenta, eso ya es otra cosa. Debe quedarse dentro también. Yo creo ahí, que sí. ¿Qué tal esto? Yo a mí me gusta esta conversación. Además es como muy dinámico entre todas y tal. No es mi móvil. Pero no sé. Claro, habría que resumir un poquito. Sí, claro. Habría que cortar, pero yo creo que sí que está bien que salga eso. Es interesante, por la gente. Es mucho chocante para la gente. El hablar de Maruja en la fina, ¿sabes? Pero luego Merce lo dice muy bien, pues claro, sí. Tiene que tener mucha confianza. Claro. Entonces queda como... A ver, ¿dónde podemos empezar? La pena empezar? Es que no está en ello. Lo de las mulas tampoco lo sabía, sabía que había otra mula. Lo de las mulas, sí, o sea, no cuentan lo marujas que son ellos la mula. Y no cuentan los marujas. Sí, no cuentan lo marujas que son ellos la mula. Ah, bueno. Pero empezar así sí. Es un poco. A ver, y no cuentan. Es ofensivo, ¿no? No cuentan, sí, no cuentan lo marujas que son ellos la mula. Ah, bueno. Ofensivo para las marujas, ¿no? Porque ellos en la mina son muy marujas y hablan mucho de nosotras. Es una. Sí, no cuentan. O sea, detrás, ¿en qué contexto podría ir esto? Es lo que yo me planteo, ¿no? ¿Cómo puedes meter esto? Claro. Y en otro lugar. Dentro no... de. Bueno, lo voy a colocar por ahí. A ver, la familia de Ciñera no. Este mundo especial de la mina. Pero viene eso, más por el lado. Ahí. Sí, lo cual es que. Sí, pero es. Si pudiéramos, no. Estaría bien porque está demasiado en el lado duro. Todo sí. Lo duro. Igual estaría bien que compensara bueno. Algo más. Pues bueno, pues el compañerismo. El... Ah, pues se puede intentar, sí. Porque es que solo depresión, accidentes, ya. Frío, que bueno, que es verdad, ¿no? Pero bueno, lo dejo aquí. Déjalo ahí. E intentamos venga, ahí... Esto. Visto así, sí, claro. Sí, lo sí, dejo sí. Aquí y si no lo... Bueno, lo, ya lo colocaremos. Ay, madre, luego para hacer el puzzle. Yo veo todo eso esto y me acuerdo de los puzzles que había cuando éramos pequeños, sí, que estaban encajados de... en un marco y había que mover los cuadraditos para allá y para acá para completar el puzzle. Sí, así sí, me imagino claro. Yo esto, luego haciendo pim, pam, pim. O sea, luego que la, ha sido una pena que la Vasco no siguiera dando las casas, no siguiera invirtiendo en tener a los trabajadores en el pueblo. Pero eso supongo que también, porque tú vienes de la Ciana, ¿no? ¿No? No. ¿De aquí, de León? Vale, pues pensaba que vendría. Eso pasa, yo creo, en casi todas las cuencas, ¿no? Que iban dejando, llegaba un momento cuando ya no interesaba, que dejaban, de una manera u otra, provocaban sí. Que marchasen de allí y a los que quedaban a ahogarles. Que esto fuera. Para creo. Que fueran marchando también. ¿Seguro? Sí, no, es que esto es, esto que ya sí, se habló, es, pero lo sí. Hemos seleccionado. Yo creo que ¿lo sí. Recuerdas? Yo creo que no lo recuerdo exactamente, pero vamos, yo creo que algo hemos tenido que meter de esto. Se pasaba muy buenos sí. Momentos. Yo otro momento que recuerdo mucho y me gustaba era cuando llegaba el vale del carbón y entre las vecinas nos ayudábamos a meter el carbón sí. Para la carbonera. Y esos ratos te manchabas, pero es que lo disfrutabas, no sé, era... Y tú coges la pala y coges la... Y cargabas la pala al caldero, subías con las escaleras para... Yo ahora unas vecinas a otras, pues sí. Nos ayudábamos. Sí. Yo luego también subía con mi padre, mi padre ya estaba retirado, y subía con mi padre con un carretillo, tres ruedas y uno... Si se puede poner... En algo que es concreto de Ciñera, o sea, no de Ciñera, sino de la solidaridad de las cuencas y de la vida alrededor de las cuencas, pero si no también queda ahí, sí. No sé dónde se puede encajar. Encajar, está es que guapo. Eso es bonito, sí, pero... cómo se vivía. Porque estamos hablando de eso, de cómo se vivía. Eso es bonito. Pero ¿dónde lo encajamos? Pero... Los hierros y el mango para dirigirlo. Y vamos a las... Bueno, a ver, todo queda aquí, luego igual vemos todo y decimos, oye, pues... Nos sí. Falta de la solidaridad o de la forma de vida, pues si os acordáis, pero el tema es que estemos todas para que nos acordemos, porque si yo luego... Es bonito fijarme. Porque era una forma de cómo vivir, sí. Yo la verdad es que me encantaba meter el vale del claro. Carbón, ¿eh? Ese rato que pasábamos unas risas, nos poníamos negras como los mineros... Es que no tenemos... Pero es eso que... Realmente lo que tenemos así sí, más déjalo de... por ahí apartado, por si aparece algún hueco... En Ciñera Familia tampoco tiene nada de eso, yo creo... Trabajar es este pueblo fue para arriba. Bueno, con luego esta nos... señora. Es que con de todas maneras no, yo creo que lo bueno no. Gente. Bueno. Era como si fuera una familia el pueblo. Es que yo ahora me estoy acordando, por ejemplo, que Loren dice, bueno, Loren y mi cuñado, Loren y mi marido, mi cuñado y gente mayor que yo. Que luego que las señoras, las mujeres, salían a los portales, a la calle con la silla y tejían sí. Y escuchaban la radio. Y escuchabas la radio de una ventana sí. y lo de las puertas abiertas. El que fueras a merendar a casa del vecino. El calecho. Hostia, es que esas cosas No sé si lo hemos hablado o no lo hemos hablado. Lo que pasa es que eso yo creo, es una cosa que hemos hablado a veces, que es más del mundo rural de antes que solo, que de solo la minería, del minería. Que sí, pasaba en todas las zonas rurales, incluso en los barrios de las ciudades. ¿No? Cierto, que cierto que se habló. Entonces es menos específico minero que... Sí. No lo sé. O sea que es más pueblo. Creo que sí, que minería. Más del mundo rural que se acabó. Sí, o sea que en un pueblo que se dediquen a la ganadería, sí, a la también ganadería pues mismo. También claro. Vivirían también de eso. Pasar lo mismo. En vez de meter carbón, meterían alpacas. Sí. No sé, por decir y algo, tenés, ¿no? Pero bueno, tenía sus buenos momentos y no sé. Yo si queréis lo dejo al final. Sí. O déjalo, lo pero sí que es no, verdad. No, déjalo para el final, porque déjalo para bueno, lo que hablamos es que si luego hay un hueco para meterlo, se mete. ¿Qué habéis empezado ya con el general? No, me estaba enseñando el cachito ese donde de las imágenes, el del final, el... Entonces tenemos una hora de diálogo, o sea que si podemos quitar mejor. Si podemos quitar mejor. Y eso no quiere decir quitar que dijo alguien una frasecita y quitarle eso, sino quitar un... Quitar. Porque para quitar de aquí 10 minutos quiere decir quitar esto. No quiere porque quitar un poquito porque que lo así podemos a la vista por... o bueno que no tiene por qué ser una cosa equilibrada a nivel tal, pero que así por bloques como lo habéis organizado, ¿hay algún bloque que cante especialmente de...? Bueno, nos falta revisar ahí un par de cosas, pero los bloques son, a ver, bueno, aquí tenemos en el comienzo la familia de Ciñera, el mundo especial de la mina, Ojos Negros, que bueno, eso tiene que ver con eso, es un poquito la, ¿no?, la identidad minera y todo eso. Uh-huh. La protección a los niños, que esto está un poco suelto, pero bueno, que igual se puede, porque hay otro bloque de accidentes, entonces bueno, se puede relacionar con cómo se protegía a los niños, bueno, o no. Los valores de la mina, ¿no? El desmantelamiento de las empresas, esto está desordenado, ¿eh? Tenemos la falta de autocrítica, accidentes, la movida ochentera en Ciñera, el alcoholismo, machismo. Entonces aquí sí que, por ejemplo, hay... O sea, estos dos bloques son de alcoholismo, machismo, igual está un poco exagerado. Tenemos que, y de hecho hay que buscar, ahora nos quedaba una cocina de que ahora buscamos. Sistema social cerrado, las cuencas deberían ser todas una, huelga y mundo obrero, rosas y espinas de la mina y un poquito, nos hemos hecho de la Vasco y el final. Uh-huh. Estos son como los bloques que tenemos ahora. Quedó colgado el de medio ambiente, pero quedó, no hemos encontrado nada. Si encontramos... Que la Vasco sacó de aquí muchísimos millones... Deshizo el medio ambiente, deshizo los montes, deshizo todo. Se largó con los millones, vete a saber dónde andarán. No invirtió y esto quedó deshecho. Entonces, si queremos, o sea, no hace falta hacer una parte del medio ambiente, se puede relacionar con otro. Se puede relacionar con, lado, sí. O sea, que esto... Igual con el desmantelamiento de la empresa. Igual. Sí. Lo digo, mira, lo no ponerlo como y... medio ambiente, sino... Sí. A ver, quito el medio ambiente. Y aquí hay una frase comodín, que no sirve y para cual... Porque cada vez somos menos gente, es verdad. Que cada vez somos menos. Cada vez menos, hasta que no quede nadie. Hasta que solo quede el recuerdo. Y esa la tenemos por ahí, que quedó aislada, pero que ya veremos dónde la colocamos. Y es que... Vale, pues vamos a colocar esto en el desmantelamiento. Aquí metidos en una jaula de oro, de oro, pero jaula. Y no hemos tenido todavía el valor, lo que tú dices, después de 4 años que estamos peleando para que se cierra o no se cierra, o qué pasa, qué no pasa, nadie ha tenido el valor de sacar la cabeza fuera de los barrotes. Seguimos ahí también, esperando a ver qué pasa, esperando a ver si nos siguen resolviendo la vida. La poca gente que queda aquí en el pueblo, que tiene relación con la empresa porque está en activo, peleó en el 2012 con uñas y dientes. Pero luego se tuvieron que callar, porque es que tenían miedo, o sea, a fin de cuentas también es su puesto de trabajo. Estamos hablando a lo mejor de chavales de 40 años, 42 años, que les queda un año, dos, meses. Para meses, para poder decirle adiós a la empresa también, prejubilarse, ¿sabes?, y empezar una nueva etapa. Esto... No está hablado ya también. Sí, pero hay cosas interesantes. Sí, yo creo... Y lo de crítica y demás... Yo creo que ahí está muy bien. Sí, quizás hay que recortar, es que... pero hay cosas muy interesantes ahí. Es lo que pasa es que une, no ha habido inversión muchos... pública, por ejemplo, es muy interesante. Es que toca muchos temas, pero está muy bien dicho, se oye muy bien. Y, hombre, no sé, igual. Lo que podemos llevarlo, yo esto, la otra vez lo pusimos al final, con esto se acaba prácticamente. Y Igual lo podemos llevar al final, que también luego esto enlaza con lo que dices tú del fracaso y dice Mari, pero pues hay que luchar, bueno, como igual se puede llevar esto y quitar de la parte que ya donde ya se ha dicho, sí, esto quitarlo, pero que igual está mejor explicado aquí. Bueno, es que aquí hace crítica de inversión pública, claro, pero también de que no se mueve la gente de las cuencas. Sí. Pues venga, me lo llevo. Y para es allá. Una conversación, un diálogo, sí, entre varias, no como el día eso, que estábamos Cris y yo, que pues uy. Hay una parte de autocrítica que igual lo podíamos revisar y mirar, sí, a ver si se ha dicho aquí. Claro. A mí me parece que queda más como más en conjunto, más completo y más compacto, sí, que sí, fragmentitos por ahí, sí, que tenemos, ¿eh? Vale, genial. Que le da más sentido. Venga, pues vamos con el. Que alguien que no lo conozca lo va a entender más. Ojalá, que si le ponemos, sí, fragmentos pequeñitos. Queda el último trozo. Con esto ya acabamos todas las revisiones. Sí, sí, seguro. Alguna cosa por ahí. Vamos. Yo me parece una oportunidad muy buena, pues lo que dices, ¿no? Para contar algo que se está acabando, para darle voz, porque esto ya, esto en 5 años ya no, nadie va a hablar de ello. O sea, es algo que se está diluyendo y se va a seguir diluyendo hasta que no, hasta que lo que la gente ya sepa sea lo que se dice, pues lo de siempre, los libros, lo que vayan diciendo. Es algo que va a caer en el olvido y es una buena oportunidad. Es un buen comienzo, ¿no? Joder, porque parece que está bien puesto ahí, ¿o qué? Sí, porque habíamos dicho, bueno, esto es una manera de explicar el por qué, claro. Vale. No sé si está muy suelto, ya, así como pum. Y como que luego como se corta y como se corta. Sí, pero bueno, todo esto, claro, imaginamos que va a ir con... A ver, si va a ser el comienzo... A ver, aquí tenemos las imágenes esperándonos. Ya. Pero bueno, si tú coges una imagen, voy a coger una... Cojo una imagen y la meto ahí delante. Quiero decir que luego tenemos que pensar que hay imágenes que también tienen su propio, sí, que tienen como su peso, su sonido, sí, para a ver. Claro. Voy a bajar el volumen. Bueno, no sé. Bueno, tendríamos que probar. Yo me parece una oportunidad muy buena, pues, lo que dices, ¿no? Para contar algo que se está acabando. Bueno, claro. No sé. Sí, que no sé tan y luego bien, cuando acaba tú le vas subiendo el sonido y lo dejas menos. Es algo que va a caer en el olvido, es una buena oportunidad. Bien encajada, ¿sabes? Bueno, no tendrá. Sí, sí, sí, sí, sí. Oye, esto de verlo con las imágenes, claro, cambia ya, completamente. Ya había ganas, lo que pasa es que... Sí, sí, gana mucho. Sí, ojo, claro, es que... Yo una cosa que no sé si habéis seleccionado, o sea, porque está como todo seleccionado en torno a temáticas y demás, pero ¿hay algún tipo de material que pueda también hablarnos de estos encuentros? O sea, una queda más informal, algo que pueda también hablarnos del modo en que se ha hecho el documental. Ahí lo que pasa es no hay casi, no hay esto. Esto es lo único que hay autorreflexivo. Y lo otro, lo que pasa es que quedaría para si tuviéramos tiempo de seleccionar en estas grabaciones. Reflexiones que tenemos de que coge, sí, bueno, tal, eso de que se vea que hemos estado, sí, hablando, sí, para hacer, sí, esto, sí, y que, sí, hemos estado, sí, quedando, sí, y que hemos estado, yo creo. Pero eso sería a partir de las grabaciones de las, yo creo que eso está muy bien en las grabaciones de las ediciones que tenemos de las últimas, claro, donde bueno, estamos, incluso se oye mi voz, que igual está bien también que haya habido un tipo ahí, no solo bueno, como bueno, no ocultar nada, que eso también lo decías tú un día. Pero claro, eso yo lo veo como como que es fácil, pero que tendría que ser una fase posterior de decir, bueno, ahora ponemos a escucharnos y buscar dentro de todas esas grabaciones algo que nos hable de cómo hemos trabajado. Que tiene mucho que ver con esto que hemos escuchado, sí, de Cristina, ¿no? Que es el decir, nos estamos reuniendo, ¿por qué? ¿De qué estamos hablando y cómo? Y más que buscar, nos sería más fácil a lo mejor juntarnos todos un día, todos los que se pueda, y hacer un trozo. Más que ni con merienda, Mari. Ni con merienda. Eso, bueno, eso ni bueno, con padre, merienda conseguimos eso. Yo creo que, pues hay, que hay fragmentos. Hay horas y horas, es que pero hay fragmentos. El otro día mismamente que estábamos hablando de las noticias de los accidentes en la infancia y hablamos. Se dijo aquel día en la escuela, no sé qué, tiene que estar grabado. Y tú dijiste, claro, está en la, grabado en las audiciones de montaje y demás. O sea que hay parte de diálogos en las que sí... Sí, no está todo grabado, si es lo que dice Chus, lo pasa que lo ponte ahora... Y se creó para la mina, claro, o sea, sí, sí. Si ya no existía, era un... Sí. Vale. Siñera no existía. Podemos empezar con Siñera no existía. Claro. Siñera no existía. Eran huertos de la vid. Vale. Podemos, si queréis, poner el y se creó para la mina después. Ah, bueno. Siñera no existía. Está con los truquillos. Y ahora ya va a quedar mejor. La verdad. Estamos con los truquillos. Siñera no existía. Eran huertos de la vid. Y se creó para la mina. Claro. O sea, ¿pero queréis enganchar eso con esto? A ver. Pues que, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a coger un cacho ruido. Claro. Y meterlo siempre, dejarlo ahí siempre para ver tener si nos engaña, ¿no? Tener ahí un cacho ruido porque vamos, a ver. Siñera no existía, eran huertos de la vid. Y se creó para la mina. Claro. O sea, cuando yo vine de Asturias... Yo creo que sí, que está bien hecho, sí. Sí, porque se da por hecho que todo el mundo trabaja en la mina. Yo, mi hermano, tenía 16 años, fue a la escuela mina, a los 18 fue a la mina. Era como que iba al supermercado a trabajar de cajero. Y claro, yo ya lo conté el otro día en Ciñera, ¿no? Que en el colegio nos llevaban todos los años, un año nos llevaban a la mina. Y yo salí, o sea, asustada, pensando, ¿pero qué es esto, Dios mío? Pero que es un trabajo que asusta. Y claro que es un trabajo que asusta, pero que tienes que interiorizar que es el trabajo de todos, que es lo que hay y que nadie dice que es realmente así. Encaja por temática, ¿no? Sí, y aparte, aportar el dato, lo dije el otro día en Ciñera. Pero también algo de lo que buscábamos. Sí, también, claro. Vale, sí. Vale, ahora vamos con lo siguiente. Y la gente que... Loren, por ejemplo, trabajaba de noche. Solía trabajar siempre de noche. Y como trabajas de noche, duermes por la mañana y tienes toda la tarde. Pero la gente que trabaja de por la mañana, entras a las 7 a trabajar, a las 8, sales a las 4, a las 5 es de noche en invierno, ¿qué luz de día has visto? Si de día tú estás dentro del pozo. Y de todas formas, el turno de la noche, eso es matador, ¿eh? Se acostumbra. Jugar, no sé yo no si se descansa, no sé, no porque yo cuando, igual, pero... cuando el mío estaba de noche le cambiaba el carácter por completo. Bueno, a él y a mí. Ese corte está un poco pillado por los pelos, sí. ¿Eh? No sé si vamos a ser capaces de hacerlo. Quítalo. Córtalo. Por completo. Bueno. Está muy bien ese por completo. No, no. Complejo. Lo de a él y a mí. Ostras, que sí. Y el mantener a los niños callados de pequeñines, por Dios, qué horror. No. ¿Y esa parte qué hacemos con ¿y ella? ¿Y esta qué hacemos con ella? Yo no conozco a ningún minero que no haya tenido un accidente. Tenemos otra parte que es de accidentes, que la tenemos un poco deshilachada también. No sé si esto nos podía servir en algún momento o... Como que todo el miedo que nunca... Y si va esto detrás de esto, no lo veis, no puede ser. Dime. No, no, que para mí también igual lo bonito más allá de, temáticamente es esto de, ¿no? Incluso la polifonía, simplemente la voz de Yaiza, ¿no? De repente que entra... Como que todo el miedo que nunca habían tenido, lo tenían en ese momento. Percibían como el riesgo de que les pasara algo, ¿no? Yo no conozco a ningún minero que no haya tenido un accidente y le hayan tocado a él, a ninguno. ¿Cómo lo veis? A mí me parece que eso que lo de Yaiza va a quedar bien donde lo metamos, porque es tan el contraste. Yo no conozco. En ese bloque, vamos, de nuevo. Y... ¿Meterle un accidente? No. Yo no conozco a ningún minero que no haya tenido un accidente y... ¿Qué? ¿Qué decís? Que yo creo que no quede mal, ¿no? Ah, vale. Vale, pues venga. Bueno, pero lo bueno que tiene todo eso, de todas maneras, y es yo, bajo mi punto de vista, después de todo, es que los pocos que quedamos aquí, seguimos manteniendo el espíritu que queda aquí. Eso sí. Porque nos han criado así. Sí. Y nos han enseñado esos valores. Y esos valores nos los han enseñado nuestros padres, porque han aprendido a trabajar así. ¿Y dónde han aprendido a trabajar así? En la mina. Punto, es que no hay más. Sí. Han aprendido a ser compañeros en la mina. Han aprendido a trabajar codo con codo en la mina. A sacar a personas de las que, si en otras circunstancias las encontraran en la calle, les pisaban hasta el cuello. Es así. pero en la mina han tenido que sacar. De hecho, algunos de los que han muerto en este último accidente tan gordo han sido porque han ido a salvar a sus compañeros. Sí. Efectivamente, efectivamente. Eso es lo que te quiero decir. Y han aprendido a ser compañeros, a luchar por sus compañeros. Y eso es lo que nos han enseñado nuestros padres, a luchar por la gente con la que vivimos. Y eso es lo que yo, como madre, quiero enseñar a mis hijos. Hay aquí un... Bueno, hay que acortar, ¿no? Yo creo, es demasiado. ¿No? Está todo bien. ¿Tú dices que no a todo? Es que yo no sé dónde yo cortaría aquí... ahí, ¿eh? Yo voy a... Perdón, sí, hablad, que ahora voy yo. Es que yo no sé dónde cortaría. O sea que... Ahí. Vale. Yo me pongo a escucharlo. Yo lo que tú dices lo veo un poco largo. Interesante todo, pero... O si no a cortar, por lo menos darle un poco de fluidez a ciertos saltos que... Eso puede ser, pero yo es que lo veo como que es un bloque muy central, o sea, es como el nudo del tal, o sea, aquí ya empieza, estamos entrando en el desmantelamiento, o sea, hasta ahora ha sido como tal, y esto yo sí que lo veo que tiene que estar así, es como el bloque, ¿no? A mí, ahí, aparte, a mí me parece interesante de cara a utilizar esto como investigación, porque aquí te va de forma transversal los valores que están fuera o que están en la mina. ¿Entran de fuera para adentro o salen de la mina para afuera? Y de forma transversal, este bloque como investigación es impagable. El trabajo, de porque la te tiene todo, todo. Los trabajadores, la estructura social, cómo quieres que eso te guste, aunque sea duro, y quieres transmitirlo. Aunque luego sea contradictorio con otras cosas, porque se acaba hablando de no sé qué, pero luego Laura te dice, perdona, pero no, que... O sea, pero bueno, como bloque central así de nudo de todo, yo lo veo entero, porque empiezas a meter queda, manos ahí. Vamos a escuchar, queda otro trocito aquí. Esa solidaridad y ese compañerismo y esa unión se perdió. Luego se pone en cuestión. Empezaron a prejubilarse, lo dijimos también, en el momento que empezaron las prejubilaciones, tanto la gente de los sindicatos como los trabajadores que llevan mucho tiempo. Mi marido llevaba 25 años en la mina, vamos, se les había al dedillo. Y son todos compañeros, o sea, son hermanos. Entonces... Todo esa hermandad que había se ha ido perdiendo. Porque además fueron prejubilándoles a cuentagotas. Entonces, claro, pues... Pero tiene su lógica, ¿no? La mina tenía su lógica. Tan guardados allí. Para el trabajador es justo todo lo contrario. Porque estás perdiendo esa hermandad y esa unión entre trabajadores. Para el empresario era de puta madre. Toda la lucha sindical, la lucha obrera, el tratamiento de clase obrera que tú habías asumido... Los más jóvenes no lo han tenido. Está bien. A mí me parece lo podían haber mamado, pero ya se dedicó la empresa a prejubilar a los mayores que podían haberles incentivado por ese lado para que no estuvieran. Pues adelante. A mí me parece interesante porque también da información de cómo se transmiten entre hombres, entre los mineros, los valores. Y cómo lo hicieron tan sumamente bien para lograr lo que nunca hubo en una cuenca. Esa ruptura de transmisión de valores. Vale, entonces... Que derivan cosas que narra Laura, por un lado, por eso, y por otro lado, porque Laura yo creo que no vivía en Ciñera. Bueno, pero a partir de ahí pasan cosas. Que para el relato audiovisual yo creo que también es chulo como que se mantenga ahí el central, porque luego os va a estallar por muchos lados. Sí. Pero toda esta gente mayor, ¿qué dice? Que cómo es posible que ellos, trabajando ellos, llegaba un tío y decía, uff, hostia, qué mal sensación tengo, no entramos. Y no entraban, joder, con uno que dijera, no entramos porque me da mala espina, no entraban. Y dices, ¿cómo es posible que estos están protestando, están diciendo que esto está mal, y que sigan entrando? Y que siguen entrando. ¿Sabes por qué encarna? Porque ya no interesaba cuidar al dinero. Claro. No, ya pero cualquiera mayor que se lo preguntes, te lo dice. Mi padre decía, uno que dijera, esto no está para entrar a trabajar, nos dábamos la vuelta para casa y no se entraba. No se entraba porque lo primero eran los paisanos y se cuidaba siempre a los paisanos. Cuando entendió, claro. Porque la vida antes de los paisanos era lo primero. Y ahora ya hacía mucho tiempo que la vida de los paisanos no ha sido lo primero. Yo creo que seguía siendo lo mismo, no era lo primero la vida de los paisanos, lo que pasa es que la mina seguía interesando. Yo creo que antes, manipulando. Yo desde que empezaron las prejubilaciones, que se fueron yendo los mayores, los que tenían esa Yo aquí, por ejemplo, he hecho falta el día que estuvimos aquí las dos, que comentamos el tema aquel día vez que dijeron tengo las botas rotas y aquí no entra nadie. Porque es un hecho probado, o sea, porque puedes decir, bueno, decían que cuando estaba mal que no se entraba tal, pero una cosa que no es de tan atrás, que es más bien reciente, y una cosa que para que la gente se dé cuenta hasta qué punto por unas botas no se entraba y sin embargo, estando así de mal, se entró. Ahí sí que echo yo de menos esa conversación, para dejarlo un poco más concreto, ¿no? Porque te parece que está poco, que no se... No, no que esté o sea, poco. Que se entiende poco o qué, o que como que queda un poco... Porque se queda como muy general, muy general. Como de que siempre hablamos de antes, ¿no? Los de antes, ¿no? Tal, los de antes... Y esto no fue hace tanto, lo que hablamos de esto de las botas. Bueno, por dejar algo, no sé, un poco más... es que no me sale la palabra. Sí, sí. Algo más concreto, ¿no? Que... Bueno, lo podemos buscar. Bueno, que no, que es una cosa que yo propongo. De meter ahí. Es pero que a veces claro, yo no sé por qué ahora... están revisadas todas las conversaciones y hay cosas escogidas. Entonces, bueno, igual de esa conversación estaba claro, es quien estaba y se pones... decide, venga, esto sí, esto no. Claro, es que cuando te pones a escuchar todo y tienes que reducirlo todo tanto, es tan complicado el decir, cojo esto, claro, es que hay muchísimas, o sea, que hay cientos es que de horas es... de material. Y... Buenas. Mari. Hola, Mari. ¿Qué tal? Hola. No saludes. Vale. No, a mí ni te me acerques, ¿eh? Ya te lo dije. Después del domingo lo que quieras, pero de momento... También. Bueno, pues, también. Bueno, así que con los virus fuera. Ya lo tengo cogido, así cógete que no. Una silla de fuera, aquí, así fuera. Que aquí no hay. Nos han dejado sin ellas. De todas Mari. Formas, lo miramos. También hay otras veces que es como que cortar una conversación que tiene un ambiente sonoro ya. Y una como y un nivel otros. De conversación y meter otra solo para dar un dato a veces queda raro. Pero luego no, también, yo lo meto, lo luego buscamos muchas y... veces buscábamos conversaciones que eran interesantes o cachitos que nos parecían muy interesantes, pero luego, claro. Luego era muy difícil encajarlo, ¿sabes? Con las no, otras. Rodeada de buena música, rodeada de buen ambiente, buenas conversaciones en el pub, algo completamente diferente no, a lo que sí me llegaba ve. De fuera, que veía a los de sí fuera, conoce, ¿no? Sí, bueno, veía, claro, se veía, se claro, la que, imagen. Que más o menos se puede saber en general. Yo es por la postura, pues, el alcohol, o las drogas, o a la fiesta, pero no era así. Y es una parte también importante, que si todo eso a lo mejor no hubiese tenido ese declive, ¿no? O esa erupción de la heroína tan fuerte, a lo mejor no se hubiese frenado. A ver, voy a quitar este trozo de negro, ¿eh? Porque yo a mí todo que... eso me... como que se me saca de la historia. ¿No os parece? No, porque el audio es de Ciñera. ¿Cómo es con todo? Que el audio está hablando de Ciñera. Y lo ves relación. Coño. Hay muchas cosas que de Ciñera que sin eso no se entenderían después. Una generación. Y aparte, ahorita en especial, hizo énfasis en poner en valor esa generación. Sí, no, me refiero ahora, cuando empieza a decir esto de la heroína y eso. ¿Sí? Vale, es que yo como no soy allí no lo sé. Claro que... Bueno, las cuencas mineras sabían mucho de eso. Buah, pero en todos los lados. Pero me refiero a que a mí, como espectadora, ¿no? Por así decirlo, porque yo como no soy de allí, pues lo veo como desde fuera, que me saca un poco de la mina. De lo que se habla. Lo que pasa es que eso viene de conversaciones aquí de muchos días claro. Y bueno, como lo que se ha decidido entre todas y claro, que es lo que decía yo antes, es distinto. Creo que es como una visión súper poliédrica, que cada una aporta sí, una sí, mirada. Sí, sí, y sí. Claro, tú al no ser de allí, pero sin embargo lo claro, ves como extraño, pero la gente de allí, o sea, está clarísimo que le dan muchísimo importancia a pues eso, a la movida, a la movida, a esos años, a la heroína o a esa problemática. Sí, bueno, el tema de las drogas y eso, que me refiero a que yo cuando lo estaba escuchando era como que ya estaba en otra conversación, ¿no? Que luego, si luego el enlace siguiente, para que vuelvas otra vez a meterte a la mina otra vez, claro, hablar otra vez de... Bueno, esto realmente está planteado a nivel narrativo, eso enlaza con el tema del alcoholismo. Por ejemplo, y con vale. El machismo. Entonces y es una forma de. Porque fue una forma de las que cortaron las pocas expectativas o esperanzas que había de que una generación volase de Gordón. Esa generación de Aur y demás, que estudiaba, que era culta, que leía, que empezó a estudiar y a irse fuera, a no trabajar en la mina, puso en peligro a la mina. Y el hecho de hacer la vista gorda con el consumo y con el abuso de ciertas sustancias, cuando lo que hizo fue una ruptura en esa generación. Y eso sí que tuvo, o sea, fue muy importante en Ciñera, porque en Santa Lucía no lo fue, en Laviz no lo fue, en Pola no lo fue, pero en Ciñera es que fue muy importante, porque esa generación que era esperanza, era un posible cambio, se la marcó socialmente con los consumos, porque había gente que ni consumía y se hablaban atrocidades de esa gente. Y era el punto de que mis hijos no anden con ellos. Yo no lo he entendido así y sin embargo ahora ella, como lo ha explicado, ya me ha quedado claro que es que solamente lo hacían allí así, por una cosa en concreta y tal. Yo ahí tampoco lo tenía muy claro. No, es que no está y sin muy embargo claro. Ya me lo ha explicado. Yo, como lo no soy que... de Ciñera, no claro. conocía es que, esa... De todas esa... formas, Auri, por ejemplo, lo ha insinuado, pero como que son cosas como que cuesta sacarlo, como que no da miedo, dice. ¿Sabes? O sea, es lo que yo plantearía. Tal y como lo has explicado ahora, ¿se podría meter porque está grabado? No sé con qué calidad, porque estabas muy lejos del micro. ¿He dicho nombre? Esto sería al principio, más o menos, una opción de principio. Por... Vamos allá. Que dices, ¿no? Para contar algo que se está acabando, para darle voz, porque esto en 5 años ya no, nadie va a hablar de ello, o sea, es algo que se está diluyendo y se va a seguir diluyendo hasta que lo que la gente ya sepa sea lo que se dice, porque siempre los libros lo vayan diciendo. Es algo que va a caer en el olvido, es una oportunidad. Esto llegaría aquí y aquí pondríamos otra imagen. Vamos a la captura de imágenes. Estas de mineros yo creo que estaría bien como para ir finalizando. Vale. Pues las voy a colocar... Porque es como que van andando, ¿no? Sí, como que van andando sí, y ahí como para como final, que ya se acaba, creo que ¿no? puede estar bien. O sea, que el final dices que ya lo tenéis... Bueno, el final puesto. Está aquí, sí. Realmente es el principio es la entrada, la bajada al pozo y el final la es la jaula. Salida. Pero no es la salida de los encerrados. No, es... Es, bueno, de que es sea, una es salida. Un día normal. Sale la jaula, vale, sale bien, la jaula bien. Y llegas y no se ve nada afuera, o sea... Está todo desierto. Vale. Muy bien.